todas esas madrugadas regaladas. Para mí lo fuiste tú, muy ansioso yo esperaba que llegaras. Por mi mente no pasaba de que un día me dijeras en la cara que todo fue una mentira. Tú tenías doble vida. Decidí darme un tiempo también para jugar con unas amigas. Platiqué en ese bar. A muy tarde alguien comprendió mi soledad y nos fuimos en cerro. Mi teléfono se descargó, creo fue así. Ya borracho perdí mi reloj y mi pudor. Pero para cuando amaneció, todo fue un sueño y tu recuerdo más dolió. Darme un tiempo también para jugar con unas amigas. Platiqué en ese bar. A muy tarde alguien comprendió mi soledad y nos fuimos en cerro. Mi teléfono se descargó, creo fue así. Ya borracho perdí mi reloj y mi pudor. Pero para cuando amaneció, todo fue un sueño y tu recuerdo más dolor.